Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. El príncipe Felipe y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, partirán mañana hacia Johannesburgo para asistir el martes al funeral que se oficiará por el expresidente sudafricano Nelson Mandela. El avión de la Fuerza Aérea Española aterrizará en el aeropuerto de la ciudad sudafricana pocas horas antes del inicio de este oficio religioso que está previsto que comience a las 10 de la mañana, hora local. Más de 100.000 personas, según la policía ucraniana, y hasta 1 millón, según la oposición, han desbordado hoy las calles del centro de Kiev para exigir la dimisión inmediata del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas. La oposición amplió a la mayoría de los edificios oficiales del llamado barrio gubernamental de Kiev el campamento de la protesta instalado hasta ahora y desde hace una semana en la Plaza de la Independencia, en la que miles de opositores pernoctan rodeados de barricadas en tiendas de campaña. Desde la oposición se sostiene que el gobierno del presidente Víctor Yanukovych se prepara para declarar el estado de excepción. Los regantes del poniente almeriense, donde se concentran más invernaderos, han pedido a la Junta y al Gobierno medidas urgentes para recuperar el acuífero subterráneo de la Sierra de Gádor, que abastece a 20.000 hectáreas de cultivos y a una población de casi 500.000 de personas. Los últimos informes apuntan a que el acuífero sobreexplotado se está salinizando. Más detalles, Covadonga Purrúa. El acuífero subterráneo de la Sierra de Gádor, en Almería, nutre de agua a más de 20.000 hectáreas de invernaderos del poniente y a una población, incluida la capital, de 500.000 personas. El acuífero es capaz de reabsorber el 85% del agua que cae en la sierra. Sin embargo, los últimos estudios de la Universidad de Almería apuntan a que el acuífero, ya sobreexplotado, se está salinizando. Por eso, Soliarena, la comunidad de regantes más importante del poniente, ha pedido a la Junta y al Gobierno que pongan en marcha medidas inmediatas para evitar perder el acuífero. El presidente es Juan Romero. Sustituir la explotación de los acuíferos por caudales alternativos vía desalación, de utilización o maximizar el uso de pantanas de veninas. Es decir, que la situación es bastante delicada. Y el sector pesquero onubense espera que, si finalmente el próximo martes el Parlamento Europeo aprueba el acuerdo de pesca con Marruecos, el caladero del Golfo de Cádiz se vea menos sobreexplotado al marcharse parte de la flota, sobre todo la de Barbate, a faenar a aguas marroquíes. Patricia Zarandieta. En Huelva ya no quedan embarcaciones que faenen en Marruecos, pero un acuerdo entre el país africano y la Unión Europea supondrá un beneficio también para la flota nubense al contar con menos barcos faenando en el caladero del Golfo de Cádiz. Ángel Mendoza, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Punta Umbría. Beneficiará sobre todo porque esos barcos pescan en Marruecos, lógicamente no pescarán en el Golfo de Cádiz, por lo tanto tendremos más reparto de cuotas a los que quedamos. La distancia con Marruecos y las condiciones de los barcos no hacen viable la pesca en el caladero marroquí para el sector pesquero de Huelva. Capítulo de deportes, resultados definitivos de la jornada de Copa con equipos andaluces: Las Palmas 1, Almería 3, Real Jaén 2, Español 2, Alcorcón 0, Granada 2. En juego hasta ahora, Málaga 2, Osasuna 0, resultado al descanso. Partido de Liga de Segunda División ya finalizado, Zaragoza 2, Córdoba 1. Son las 10:03. RAI, fin de semana.